loco canta la esperanza. La vida tiene sentido. Cuando calla parecemos más como muertos que vivos. Hay que buscar para adentro de uno mismo y en las cosas más sencillas el secreto que en el alma se atesora. Tengo el corazón abierto con espíritu y humildad, y en el canto la semilla que tenemos que sembrar. Vuelo herido, lágrima del sol, paloma blanca, mi canción. Vuelo herido, lágrima del sol, paloma blanca, mi canción. Cuando canta la esperanza, en el cielo las estrellas iluminan el camino de los hombres en la tierra. Hoy quisiera para el mundo todo el amor que falta y la paz que hemos soñado, verla desplegar sus alas. Vuelo herido, lágrima de sol, paloma blanca de mi canción. Vuelo herido, lágrima de sol, paloma blanca, mi canción. Vuelo herido, lágrima de sol, paloma blanca, de mi canción. Vuelo herido, lágrima de sol, paloma blanca, de mi canción.